puedo ser tan diferente, agresivo, muy prudente. Puedo amarte o despreciarte, quererte, mimarte o no querer ni hablarte. Por mi forma de sentir, por mi modo de pensar, soy lo mismo, gran señora, que una mujer fatal. En las cosas del amor, casi siempre lo mejor es nadar entre dos aguas. Por eso digo no. ¿Por qué? De dos maneras, mentirosa, muy sincera, orgullosa y altanera, humilde y serena, la calma o la tormenta. Por mi forma de sentir, por mi modo de pensar, puedo ser una paloma o un águila real. Unas veces digo sí, otras veces digo no, siempre nado entre dos aguas en cosas del amor. ¿Por qué? Tan diferente, agresivo, muy prudente. Puedo amarte o despreciarte, quererte, mimarte o no querer ni hablarte. Por mi forma de sentir, por mi modo de pensar, soy lo mismo, gran señora, que una mujer fatal. En las cosas del amor,